De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Paso 1. Creer que la radio es un medio masivo capaz de movilizar a la sociedad. Paso 2. Respetar a todas las minorías. Paso 3. No tener miedo. Paso 4. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Paso 5. Convertir tu radio en un espacio de discusión y reunión permanente. Frecuencia en tu cuerpo que resuena. Hola, ¿me oyes bien? Sí, bien. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola, ahora sí. No te vayas a asustar mucho, ¿no? Bueno, y aquí vamos volviendo en este viernes frío, viernes de asado, cocinando ideas para la paz. Y con Guillermo hoy al frente del micrófono, que ahorita detrás del micrófono justamente nos estaba contando de su experiencia haciendo radio un montón de tiempo. Los invito, si no conocían, a que busquen los programas que hizo sobre los 60s, hablando de rock, especialista en el rock. Y pues se va a lanzar ahora con pregunta, a ver si aquí sale en la punta de la lengua, que ya les contará él qué es. Ahí está con entrevistado, entonces vamos con Guillermo. Buenas noches. Estamos en este momento iniciando La Punta de la Lengua. La Punta de la Lengua es un programa de radio y ahora también de internet, luego también es un programa de televisión, luego es todo. La Punta de la Lengua intenta indagar al entrevistado sobre tres cosas fundamentales. Una, su vida pública. Dos, su vida privada. Y tres, su vida secreta. La verdad, lo que más me interesa es su vida secreta. Okay. Sí, la vida pública me parece como interesante, pero me parece que de lo público lo que menos me interesa es la política, que es lo que más te interesa a ti. Uh-huh. Pero podemos hablar de política, porque uno puede hablar de todo. De política podríamos hablar mal o bien. En este escenario, ¿cómo está? Mal. ¿Por qué te ha ido muy mal en la política? No, me ha ido bien, pero pienso que en términos de realidad nacional, pues estamos graves en muchas cosas. Oye, y un edil, aparte de ir allá donde van, ¿a dónde es que van los ediles? ¿Puedes subirte un poquito el micrófono y poner la lengua un poquito hacia afuera? Ya. Ya, ahora con la punta de la lengua, dime, ¿qué es lo que hace un edil? ¿A dónde va un edil? O sea, tú sales por la mañana, ¿y por dónde te vas? Vamos todos los ediles, cada localidad tiene una junta administradora local donde se reúnen los ediles. Acá, entonces aquí yo somos 9. ¿9? Uh-huh. ¡Qué mundo! Las localidades más grandes como Ciudad Bolívar o Suba tienen 11 y las más medianas como Chapinero 7, las más pequeñas. ¿Y en estas reuniones ustedes deciden sobre los proyectos y quién coge la plata y eso o no? ¿Eso es en el Congreso nomás? No. Hacemos proyectos de acuerdo. ¿De acuerdo de qué? Como normas para la localidad. ¿Pero tú sabes de dónde viene la palabra acuerdo? Sí, claro. Sí, de corazón. Cordis. De cordis. Cordis, acuerdos, corazón. Viene de cordis. O sea que lo aprendí de ti, de hecho, me lo enseñaste. Sí, o sea, todo lo que hacen en los congresos, cuando lo hacen del corazón, lo hacen del corazón, de la parte mala del corazón. Sí, pareciera. Bueno, y entonces llegas allá y ¿qué haces? Depende, hay comisiones. Bueno, uno hacemos los proyectos de acuerdo, que es en un determinado momento del año. Otra cosa que debemos hacer es control político. A veces hay debates de control político. ¿Y hablan mal del alcalde local? Sí. Yo sí. Sí. No, hay unos que sí, otros yo ¿Y, sí. ¿Y el alcalde de la ciudad de Peñalosa? Más. ¿Qué es lo más feo que has dicho de Peñalosa? Pues lo más feo que he dicho... Pues no creo que sea feo, la verdad, lo que más... ¿No te parece feo Peñalosa? Me parece feo, pero también me parece una fea persona, indolente con las necesidades de la ciudad. mezquino también. Creo ¿Y tú que qué es crees una... que piensa Peñalosa de ti? No, pues no creo que tenga, no creo que sepa mucho de mí. ¿Pero por qué? Porque estoy, pues, en la parte local, no sé hasta qué punto. A Peñalosa no aunque le ha dado harto palo, le ha dado harto palo. Sí, porque justamente los ediles también escogemos el alcalde local. O sea, hacemos una terna, entre los ediles se vota, se escoge una terna y es el alcalde Peñalosa el que elige uno de esos tres. O sea, no les hace caso. Escoge a uno de los tres que le mandamos de la JAL. Ajá. ¿Y casi siempre escogen el que ustedes quieren, no? No. A mí, yo, no, o sea, por ejemplo, este alcalde, ahora hay una nueva alcaldesa, Canta, o sea, aquí yo la escogieron Cambio Radical, la U y el Liberal. Yo tenía otra candidata con el Partido Verde y había otro candidato. Oye, ¿por qué se llama Partido Verde si de verde no tiene nada? Aparte de viejos verdes que hay un mundo. Porque se supone, en teoría, que debería estar apuntando a todos los temas de ambiente, como todos los partidos verdes del mundo. Ajá. Solamente que en el como ha servido para tantos retazos, por decirlo de alguna manera, mucha gente de otros partidos ha llegado, pues se ha desdibujado esa intención. La de ser verdes. La de ser verdes ambientalistas. Yo llegué al verde porque sí tengo una apuesta ambiental. ¿Y qué es una apuesta ambiental? ¿Es como el baloto o qué? Bueno, pues unas propuestas ambientales o unas intenciones. Dime una buena propuesta como para que diga, a ver si Guillermo le pone los 1,000 millones de pesos a esa gran propuesta que yo tengo. Urgente así. Recuperar que los... no sea recuperar el río Bogotá. No, recuperar las partes bajas de los puentes. Las partes bajas nomás y las partes altas, ¿por qué no? Pero empezando por las partes bajas, que de hecho esta semana salió que es donde ha aumentado la inseguridad. Sí, pero eso sí es muy fácil recuperarlo. No creas. Claro. O sea, son espacios. Busco patrocinadores. Buscas patrocinadores y el alcalde no te ayuda. No mucho. No, ahora tenemos un proyecto que se llama Moscas a Mariposas. Arrancó hace como 3 años en el puente de la 30 con calle 53 y se han sembrado muros colgantes con botellas plásticas y se han hecho murales y ahora sirve el espacio eventualmente. ¿A ti no te parece que eso de los murales es como una salida fácil a lo que hay que hacer? Cada vez que uno no sabe qué hacer, pues hace un mural o un foro. Sí, yo sé. Básicamente. Pero digamos que sí funciona porque embellece de alguna manera. Y lo que buscábamos en esta situación particular era que la gente hiciera algo por su cuenta. Oye, ¿cuántos votos sacaste cuando fuiste edil? 1,000 corazones. ¿Y de dónde sacaste que creyeron? Mil votos. ¿Sin comprar o compraste alguno? No, ninguno, jamás. Pero si a ti te dijeran algo que sucedió hace tiempos, de que si para ser alcaldesa de Bogotá necesitaras comprar 500 votos de 50,000. No. No. No. Entonces te quedaría siendo edil por me nada. Me quedaría, sí. Eso, estar de lado, hacer las cosas bien, lo pone a uno a veces en esos lugares. ¿Y estás casada? No. ¿Y qué pasó de aquella época tuya cuando intentabas escribir desesperada? Escribí mucho. Desesperada y te ibas a suicidar y todo eso. Me daban ataques de hipergrafía. ¿Y qué te pasó con eso? Pues seguí escribiendo un poco. Sí, pero muy poco. Muy poco y ya se volvieron, ya no eran cuentos ni historias como antes, sino más... pues cosas académicas. ¿Y el novio aquel que te destruía la vida en ese entonces? No, ¿qué me pasó? La destruía. Pero terminamos, adiós, gracias. Pero porque te la intentaba destruir. Ay, y tú no sí, querías, ¿no? Sí. ¿Y qué parte de la relación con él te destruía más? ¿La parte amorosa, la parte erótica, la parte... o la otra parte? La otra parte. No, duramos 4 años. ¿4 años? ¿Y qué hacían durante los 4 años? Trabajar en los proyectos. También con razón se fue. No, yo no se fue. Tener yo un lo novio eché. Para trabajar en los proyectos. Yo Camila, lo eché. ¿Ah? Él me acompañaba como en todos los temas del voluntariado y lo que andaba haciendo. ¿Y por la noche también trabajaban en los proyectos? Algunas veces. ¿Algunas? ¿Y las otras qué hacían? estar juntos, ver tele. ¿Ah? Ver tele. Leer, caminar, dormir. ¿Rezabas? Rezar. ¿Tú crees en Dios? Sí, te creo. ¿En cuál? En el creador de la vida, en el Dios de la Biblia. ¿En el Dios católico? Dios amor, Dios, el Dios del amor. ¿En el Dios del amor? Sí. ¿Tú crees que ese Dios del amor también es el Dios del sexo? Sí. ¿Por qué? Pues porque Él nos hizo, nos dio cuerpo. También puso una parte física para que pueda ser experimentada. Entonces sí creo que Dios, claro que, bueno, la Iglesia católica condena mucho como esa parte carnal, ¿no? La carne. La ¿Cuál llama? Parte de carnal condena la Iglesia católica? No sé, siempre hablan genital, de la carne. Pero la genital, básicamente. La genital. Porque las orejas no dice mucho de eso, ¿no? No. Dice muy poco de las orejas. No dice, creo que no dice ¿De qué nada. Parte es, qué parte es la que condena específicamente en el nombre preciso que tienen las cosas sin eludir los nombres? ¿En qué? No entiendo. Sí, ¿qué parte censura la Iglesia católica? Pues el cuerpo en general. No. No. Yo te digo que las orejas les dejan quietas. Ah, bueno, pues... Los dedos también. Los senos, los genitales. Los senos, sí, los senos. ¿Y por qué será que la Iglesia católica censura los senos? Porque puede producir malos pensamientos o algo así. ¿A ti te producen malos pensamientos? No, no. Entonces, ¿por qué a la Iglesia católica le produciría esos malos pensamientos? Creo que es más como un tema de poder, de control, para controlar. Uh-huh. Es como una forma de control. ¿Tú tienes hijos? No. ¿Hijas? Tampoco. ¿Y vas a tener hijos o hijas? No sé, no creo. ¿Por qué? Porque... quiero hacer otras cosas distintas a la ¿Estás maternidad. ¿Estás pensando en otras cosas distintas a qué? La maternidad. ¿Pero en qué puedes pensar? Pues no es... O sea, en la sexualidad sí. Sí. ¿Y qué piensas de no la sexualidad? Pero no en la maternidad. ¿Y en de la sexualidad qué piensas? ¿Está unida la sexualidad a la política o no? Sí, creería. ¿Cómo? A la sexo, sí, no sé de qué manera, pero nunca me lo ha preguntado, de hecho, pero creo que sí, todo, finalmente todo está relacionado con el sexo, la sexualidad. ¿Te acuerdas de este señor Michel Foucault? ¿Con quién? Era el filósofo. ¿Con cuál? El sociólogo, sí, el filósofo, Michel Foucault. ¿Michel Foucault? Ah, me voy, según el pues él aparte explicaba todos los temas de relaciones de poder, ¿verdad? También a partir de la sexualidad. Y bueno, pero ¿tú no crees que a partir de la carreta sexual podría uno llegar a la presidencia? Depende. ¿De qué? Pues de qué manera. No sé. Pues... O sea, si alguien le ofrece tamal a alguien, en vez de ofrecerle tamal le ofrece sexo, ¿tú no crees que la gente va para allá? Pues en este país todo puede pasar, en el mundo, acá. ¿Sí puede, tú crees que la gente que colombiana se puede prostituir? Sí. ¿Verdad? En serio. ¿O solo los políticos? No, todos los colombianos. ¿Verdad crees? ¿Así estoy absolutamente decepcionada, ¿eh? No, pero tienes que tener cuidado porque las 1000 personas que votaron por ti van a salir corriendo. Ah, no, ellas son la excepción. Las tienes capturadas. Sí. Bueno, ¿qué quieres decir? No, pero la condición humana sí es perversa. ¿Tú sabes cuál es la parte más sensible de todo el cuerpo humano y cuántos puntos de sensibilidad tiene? Creo que no. La punta de la lengua. La punta de por la lengua. Por eso este programa se llama La Punta de la Lengua. Ok. ¿Vale? Hasta luego. Chao. Cuando tu reloj está, cuando tu reloj está, cuando tu reloj está, cuando tu reloj está. Está usted en la punta de mi lengua. No, ¡ay, no! ¿Cuántos votos acaba de perder? ¡No! No, mira, vuelve a ver. ¿Está usted? ¿Está usted? En la punta. ¿En la punta? De mi lengua. De mi lengua. No. Bueno, ya va a ser propaganda política.